ese amor. Tú sabes bien cuánto la quiero yo a ese amor, que hoy no puede ser. No puedo estar sin pensar en los momentos que vivíamos de un amor total, y ahora es solo un recuerdo. Siempre te amaré, aunque no estés cerca de mí. Aprenderé a vivir sin ti, aunque me duele el corazón. Siempre te amaré, aunque no estés cerca de mí. Aprenderé a vivir sin ti, aunque me duele el corazón. Ayudas a olvidarme de ese amor. Tú sabes bien cuánto la quiero yo a ese amor, y hoy no puede ser. No puedo estar sin pensar en los momentos que vivíamos de un amor total, y ahora es solo un recuerdo. Aunque no estés cerca de mí, aprenderé a vivir sin ti, aunque me duele el corazón. Siempre te amaré, aunque no estés cerca de mí, aprenderé a vivir sin ti.